pero... ¿Y qué pasó después? Pues uno de los primeros sobrevivientes dijo que sus compañeros se fueron muriendo poco a poco de esa relación. Y entonces... y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.